Canas al aire. El arte de envejecer, con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Buenos días, queridos radioyentes, un lunes más con ustedes, que sean bienvenidos como siempre, deseándoles que tengan un hermoso día, una hermosa semana, de mucho amor, mucha alegría, y disfruten mucho el día de hoy, que es un día único y un día bendecido para todos. Yo soy Daniela Vivero, ¿y cómo estás, Katy? Buenos días. Muy buenos días, Rayo, escuchas. Aquí muy feliz de empezar un maravilloso lunes con gente tan linda como mi compañera Dani y nuestro excelente invitado del día de hoy. Él es Matthew Cognac. Bueno, si me pongo a leer su currículum, es decir, nos podemos tomar una media hora más o menos. Entonces, más bien queremos resumirlo contando, por ejemplo, que Matthew tiene 21 años de experiencia en lo que tiene que ver con trabajar con chicos, con jóvenes. Entonces, Matthew, buenos días, por favor. Muchas gracias, Katy. Estoy muy feliz de ser aquí. Gracias por la invitación. No, no, gracias a ti por estar con nosotros. Yo había pensado enfocar nuestra entrevista hoy en tres puntos, porque me parece muy, muy importante, ¿ya? Primero, uno, que Francia ganó la Copa del Mundo. Claro. ¿Sí? Matthew es francés. Y tú viviste esta experiencia del Mundial, de la final, aquí en Quito. Sí. Increíble. Otro punto es hablar, por supuesto, de tu trabajo, que es muy importante en las Naciones Unidas, con lo que tiene que ver con los chicos, para ayudarles a conseguir trabajo. Cuéntame un poco de esto, por favor. Bueno, para empezar con la Copa del Mundo, sí, estábamos ahí. Hemos tenido un ambiente excepcional, pienso, lo hemos visto aquí. Era una alegría de ver también que Francia y Croacia somos muy buenos amigos, o éramos antes y después del partido. Sí, entonces, eso pasó muy bien. En cuanto al trabajo, bueno, mira, yo trabajo por la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo. Su sede es en Ginebra y tenemos oficinas regionales. Entonces, para aquí, para América Latina, es en Lima. Y yo trabajo para la oficina que es en Asia, que la sede de Asia es en Bangkok. Ajá. Entonces, ¿Tú vives en Tailandia? Yo vivo en Tailandia. Entonces, yo lo que yo veo es que es interesante de, si no comparar, entender lo que está pasando en una región y la otra, porque hay muchas similitudes y hay muchas oportunidades para apoyarse de una región a la otra. Y yo lo veo de forma muy clara con esta cuestión del empleo juvenil. Los jóvenes en muchas países en las dos regiones sí tienen trabajo, pero ese trabajo no es un trabajo que nosotros llamamos trabajo decente. Por muchos de ellos trabajan en la informalidad, trabajan en lugares donde no tienen mucho de seguridad social, mucha protección, mucho apoyo. Y es eso que tenemos que hacer. No solamente tenemos que pensar en qué tenemos que hacer para crear empleos, y eso sí hay mucho que hacer, emprendimiento, etcétera, pero hay que pensar en hacer que ese trabajo sea un trabajo decente. Exactamente. O sea, el subempleo es increíblemente en todo lugar, aquí en Sudamérica, en Oceanía, en todos los continentes, es increíble cómo hay este subempleo, ¿sí? Y no se les da el debido espacio a estas personas que a la final son los que están moviendo todo lo que es la economía. Sí. Sí. Como tú sabes, nuestro programa tiene mucho que ver, nosotros tratamos de darle voces a los adultos mayores. Entonces, muchas gracias por estar aquí otra vez, Matthew. Estoy súper emocionada, cosa que se me traban las palabras. Porque yo quiero saber, ¿cómo tú piensas que podríamos como entrelazar, reunir el trabajo que tiene que ver con los adultos mayores y los jóvenes? Por ejemplo, en algunos lugares, en algunos países, están haciendo que los adultos mayores enseñen a los jóvenes, ¿sí? Porque lo que tú dices de que no hay un trabajo digno, también pasa con los adultos mayores. Hay una similitud en esto. ya que llegan a los 65 años y chao, a la casa. Pero tienen muchísimo que dar todavía. Y podríamos hacer como un emprendimiento haciendo que los adultos mayores que tienen experiencia, tienen un conocimiento increíble de su lugar de trabajo, ¿no? Para que ayuden a los jóvenes, dándoles tal vez cursos para que estos claro. chicos cojan la experiencia de los adultos mayores. Bueno, mira, yo veo que hay un costo de oportunidad en no hacer un acercamiento entre las generaciones. De un lado tenemos las personas con mucha experiencia, hasta 40 o más años de experiencia. Ellos son, por la mayoría, gente que le gustan compartir su experiencia, lo que han vivido, donde han trabajado. De otro lado tenemos jóvenes que salen de la escuela, que no tienen nada de experiencia, que quieren aprender. Es imposible de seguir hablando del empleo juvenil y del empleo de los mayores de forma distinta. Hay que hacer un acercamiento. Eso se puede hacer a través, por ejemplo, programas como aprendizaje, como internships, pero no conozco la palabra en español, pasantías. O mentorship, etcétera. Eso es algo que es muy importante. En este país, en Ecuador, hay dos veces más de personas que no tienen empleo que son jóvenes comparado a los adultos. Y por casualidad no es una cifra muy alta. En muchos otros países a través del mundo el promedio es 3. Donde yo vivo en Asia es 3 hasta 6 veces más probabilidad para los jóvenes de no tener empleo. Entonces no me dice que no es tan grave, pero no salimos desde tan afuera que en otros lugares. Aquí hay una gran oportunidad, yo lo siento, y también yo siento que hay una gran oportunidad porque estamos en un punto clave de la historia en el que el cambio del trabajo es muy fuerte, gracias en parte a la tecnología, gracias a otros recursos que dan posibilidades de acercamiento para trabajar entre los jóvenes y los más de edad. Tal vez vamos a hablar de esa cuestión que para nosotros es fundamental, que realmente se trata del futuro del trabajo. Así es. Y cuéntanos un poco, ¿ustedes tienen muchos programas que ayudan a estos jóvenes? Apenas salen del colegio o ellos están en la universidad. Cuéntanos un poquito más de esto. Pero mira, pensamos que hay 5 puntos claves muy importantes para cualquier país, para hacer algo para que los jóvenes tienen más probabilidad, más chance para tener un empleo. El primero es que a nivel del país se necesitan estas políticas macroeconómicas y de empleo para tenerlo de tal forma que ponemos el empleo al primero, pensando que si nos enfocamos a crear el empleo, eso va a generar crecimiento. Al revés de una vieja o antigua forma de pensar en la cual pensábamos enfocarnos sobre el crecimiento pensando que por magia así íbamos a crear empleos. No es así. Entonces, se necesita esos framework, esos parámetros, esas políticas macroeconómicos para el empleo. Segundo, sí, necesitamos también políticas laborales para apoyar a crear empleos. Yo me refiero, por ejemplo, a crear esos centros de formación o esos centros donde los jóvenes pueden venir y saber cuáles trabajos existen, dónde pueden aplicar, etcétera. La otra cosa, el tercero punto, es el emprendimiento. Obviamente, no es que cada persona puede ser un emprendedor, pero lo que es importante no es solamente de apoyar a la gente a saber cómo crear una empresa, sino de que los jóvenes, desde que son pequeños, desde que son en la escuela, aprenden cuáles son las formas, los conceptos de emprendimiento. Es muy importante de saber qué significa, por ejemplo, en términos muy básicos, qué es una gross profit, que son, bueno, los conceptos de base, ¿por qué? Porque, como hablábamos antes de que muchos jóvenes después van a trabajar en el sector informal, usualmente crean su empresa y no la crean porque han reflejado sobre el tema y se dan cuenta que eso que tienen que hacer, pero lo hacen porque por faltos de otros recursos, porque claro, no hay otra opción. Necesidad. Por necesidad. Entonces, si tú te pones a ser emprendedor porque realmente has reflejado, tú te das cuenta de lo que significa, de lo que involucra, tus chances de tener éxito van a ser mucho más altas. Eso es muy importante. El cuarto punto, que es muy, muy fundamental también, es toda la parte de los conocimientos, skills. Habilidades. Entonces, dar la chance a los jóvenes de tener acceso a las habilidades. Y aquí yo me refiero también a los que viven en las montañas muy altas, en los pueblos indígenas, en los que viven con HIV, AIDS, etc. Tener acceso a eso y también involucra revisar y trabajar con los centros de formación para que ellos aprendan en los centros de formación cosas que responden a la demanda. No quieres, como un joven, aprender algo que ya se enseña desde 50 años y donde no hay más trabajo. Lamentablemente todavía existe esta cosa. Y algo que no les interesa. Entonces es muy importante ser al corriente de cuál es la demanda y de adaptar sus currículos sobre esto. El quinto y último punto, que es muy importante, yo pienso que tenemos mucha oportunidad para hacer más en esto, es que los chicos, los jóvenes, sean más al corriente de cuáles son sus derechos al trabajo. ¿Por qué? Porque una vez que llegan, porque tienen que poner pan sobre la mesa al trabajo, aquí hay mucha gente para abuso, para discriminación. Porque muchos empleadores, y no solamente porque los malos, pero todos, no se dan cuenta de cuáles son los derechos y dicen o piensan, bueno, tener un trabajo es mejor que no tener trabajo. Y eso pensamos nosotros que no es la buena forma de pensar, porque si tú eres una mujer joven y quieres embarazada, yo te digo, bueno, tú puedes, tienes un trabajo, pero olvídate de tener maternidad. O tú eres un joven, te voy a dar un trabajo, no vas a tener el sueldo mínimo, pero seas feliz de tener esto. Si tú eres joven, escuchas eso, no sabes bien cómo responder. Pero si tú sabes exactamente cuáles son tus derechos, tú sabes que hay algunas leyes que te dicen que tienes que trabajar de tal a tal hora o cuántas horas por semana o que tienes protección en el trabajo, entonces eso te da mucho más poder. Claro, exactamente. Claro. Necesitamos saber y conocer nuestros derechos para que todo el mundo también pueda respetarlos, ¿no es cierto? Sí. Pero algo que no entiendo es cómo abarca la organización donde tú trabajas todos estos puntos. Es decir, es que es un montón de cosas que hay que hacer. Entonces, ¿cómo comienzan en el sentido de, okay, comencemos con enseñarle a la gente cuáles son los derechos, o no, primero comencemos con crear plazas de trabajo y después enseñar a la gente? Porque la necesidad de trabajo es súper grande. Y como tú dices, sí es verdad que a veces nosotros, yo soy súper joven. Entonces, si una persona me dice, mira, te ofrezco esto, y a veces es muy difícil negociar con esa persona, porque obviamente él va a ganar a esa persona. Entonces, no sé en qué punto hay cómo negociar para que las dos partes estén de acuerdo, aunque yo tenga la razón de que ese no es el salario que yo merezco, o que no son las horas que yo debería trabajar, y etcétera. Bueno, claro. Mira, no se puede trabajar únicamente al nivel microeconómico, porque si no, no llegamos en ningún lugar. Nosotros, la OIT, somos la única organización de las Naciones Unidas que es lo que llamamos tripartita. Entonces, todo lo que se decida, todo lo que se discuta, es entre los tres principales actores que forman la fundación de la organización, que son los gobiernos a través de los ministerios de trabajo, que son los empleadores y los trabajadores. Entonces, es esa comunión de pensamientos que puede hacer sacar adelante. Y nosotros, ¿cómo trabajamos? Para responder a tu pregunta, es trabajamos con ellos, con ayudar, desayudar políticas y también, tú hablabas de negociación, bueno, podemos hablar de diálogo social. Diálogo social entre los empleadores, entre los trabajadores, para que sea más fluido el contacto entre los dos. Pensamos que eso es muy importante y que tenemos que tratar eso al nivel macroeconómico, porque después se desarrolla al nivel más micro. Pero no es muy fácil de lograr esa comunicación, ¿no? Porque siempre, como tú dices, por un lado están los empleadores, por el otro lado están los jóvenes sin experiencia, necesitados de llevar un pan a su casa. Entonces siempre los unos van a tratar de tirar para su lado. Sí, es normal. Yo quiero tirar para mi lado, tú también, cada una persona. Pero también podemos tirar a nuestro lado entendiendo cómo funciona un sistema en el cual hay forma para un empleado de hablar con su empleador y de negociar cosas. De negociar para que tú trabajas de forma un poco mejor, que tú tienes más protección, etc. Y es una también cuestión de cultural de trabajo que tenemos que institucionalizar, yo pienso, a nivel de país. Claro, por eso es muy importante que estén involucrados, como tú nos acabas de decir, en los países, lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Claro. Porque tal vez justo este ente es el que puede ayudarles a que los unos tiren para el otro, para un lado, y los otros para el otro, pero de una forma que esté enmarcada. Ajá, que esté enmarcada en lo legal, ¿no es cierto? O sea, justamente los unos sabiendo sus derechos, entonces el Ministerio de Trabajo hace un papel muy importante en esto. Claro. Y organizaciones como la tuya, ¿sí? Que dices que aquí hay una parecida en América, que sucede, está en Lima, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ¿hacen lo mismo? O sea, ¿es la misma organización? Bueno, sí, es la Organización Internacional de Trabajo, entonces sí, la sede es en Lima para América y también hay una oficina subregional que se encarga de los países andinos que está también en Lima. Entonces sí, se trabaja mucho aquí con el Ecuador y con los otros países. La respuesta al empleo juvenil no es simple, es complejo, no puede venir solamente de un lado. Si alguien te dice que viene del emprendimiento y tenemos que empujar solamente con eso, no vas a tener la respuesta. Es por eso que es más complejo y por eso que yo hablaba de esos 5 puntos que son realmente fundamentales. Sí, o sea, sí, por ejemplo, para mí se me hizo súper difícil lo de la experiencia, porque tú buscas cualquier trabajo. A mí me encanta eso de ONGs y de ayudar y demás, pero piden 8 años de experiencia y casi con PhD. Y yo recién me gradué ni hace un año de la universidad. Entonces, o sea, obviamente yo aplico, pero seguramente mi carpeta queda en el aire. Entonces, es muy difícil que, estando en una organización y sabiendo estas cosas, porque imagino que ellos saben sobre estas organizaciones y tal, porque yo he aplicado en la ONG, en el PMA, entonces, pero igual, piden tantos años de experiencia que, o sea, uno se queda desilusionado, porque obviamente no te van a llamar, o sea, es 1 de cada 100 tal vez. Entonces, para mí, creo que lograr que las personas y que los empleadores abran ese campo de que sí, hay gente nueva, hay gente recién graduada, tal vez no tenga tanta experiencia como una persona, pero puede ser que tengan nuevos conocimientos, nuevas ideas. Lograr que eso se expanda me parece súper importante y difícil. Nosotros hemos hecho muchas research, estudios, investigación sobre este tema de la transición de la escuela al trabajo. Es obvio, es muy claro que tú vas a hacerla más fácil y más rápida si esa transición se hace con el apoyo de, por ejemplo, aprendizaje. Eso es algo que es muy importante. Entonces, si empezamos a pensar de esta forma, tenemos que empezar desde el principio. Para mí, el principio es en la casa. Con los padres que en la mesa donde se come en la noche hablan con los niños de su día de trabajo. Tenemos que hablar del trabajo. Tenemos, porque si no, no tiene sentido que un niño crezca y que llegue a los 17 años y que por primera vez en su vida les decimos, ahora vas a pasar a otro mundo donde vas a trabajar y nada más. Y no está preparado porque nunca ha escuchado nada de esto. Entonces, empezamos en la casa con los padres que hablan con los hijos. Después de eso, hablamos en la escuela de cómo prepararse. Yo hablaba de esas cuestiones de emprendimiento, por ejemplo. Hablamos de qué es que podemos esperar al momento que llegamos en eso. Y en ese sentido, yo creo que las personas mayores que tienen toda esa experiencia, tienen un rol muy importante. No solamente los abuelos, pero también los que trabajan, que son involucrados tal vez de forma también sí, o voluntaria, para apoyar y para discutir. Por eso que ese diálogo, esa conversación entre esas personas mayores y más jóvenes es tan importante. Claro, o sea, es muy, muy importante que los jóvenes, los chicos, antes de salir del colegio, tengan pasantías. Eso es súper importante, sí, porque de esa forma ellos tienen, pueden ir a ver cómo realmente es una oficina, porque como tú dices, el cambio, que sales del colegio y entrar a un trabajo sin experiencia, o sea, desde ahí empezamos, ¿no? La experiencia debe venir desde el colegio. Es que también ahí sería un cambio desde la universidad, porque en mi carrera yo tenía clases de 7 a 7 de la noche. Entonces, hacer pasantías era súper difícil, pero hacía prácticas preprofesionales. Pero aquí no te cuenta, o sea, te cuenta como que nada. Tengo pues un montón la experiencia de prácticas, ya te queda un poco, ¿no? Pero es que no te sirve. Porque ellos en el currículum, es que ese es el problema, solo miran tu currículum. Entonces, si yo pongo prácticas preprofesionales, ellos dicen es como una clase más. Y no se dan cuenta que estuve trabajando en un hospital como una persona normal, solo que no recibía sueldo. Entonces, ahí, desde ahí viene la cuestión. Y yo en mi currículum sí he trabajado en organizaciones internacionales, CISB tal vez, y cosas así. Pero es como que nada, porque yo digo, no, necesito 8 años de experiencia trabajando y un PhD. Bueno, tú sabes, estas cuestiones pienso que es el corazón de la discusión, es muy importante. Ajá. Pero el hecho de hacer un aprendizaje es algo que, bueno, voy a decir un ejemplo. Steve Jobs, cuando era joven, estaba buscando una pieza para terminar su trabajo en la escuela. No la encontraba y sabía que solamente Hewlett-Packard, una grande compañía en Estados Unidos, lo tenían. Y él tenía como el coraje de llamar y de hablar con el director de Hewlett-Packard, que estaba tan emocionado que un joven de 16 años le llama, que le invitó a hacer un aprendizaje en su compañía. Él lo hizo por un verano y allá encontró a Steve Wozniak. Y con Steve Wozniak, entonces, después crearon la compañía Apple. Eso es también una de las fuerzas de esas cuestiones de aprendizaje. Uh-huh. Es que tú encuentras personas y desarrollas tu network, ¿no? Entonces, uh-huh, es muy importante. El tema de no ser pagado en las pasantías es un tema muy importante, porque si no tenemos un poco más de cuidado con esta cosa, lo que vamos a hacer es que solamente vamos a invitar, como los que hacen pasantías, los jóvenes que tienen dinero, que vienen de familias que pueden pueden mandar sus hijos sin que sean pagados. Entonces, es importante de pensar en formalidad de eso, de tener mecánicas de tal forma que por lo menos se paga algo para que puedan sobrevivir o que tienen una pequeña ayuda. Es muy importante. La tercera cosa en esta cuestión de aprendizaje es que el aprendizaje no tenemos que forzarlo solamente en el sector formal. Aquí en Ecuador hay un gran sector informal y puede ser una ayuda para salir y romper este círculo vicioso de pobreza, que de aprender, por ejemplo, con tu tío que tenía una compañía para reparar motocicletas cuando tú eres joven y después hacer otras cosas. Sí, es muy importante todo lo que dices, Matthew. Entonces me parece importante que deben crearse programas específicos a nivel país, sí, para que las personas que tienen experiencia también les enseñen y les den toda su experiencia a los jóvenes, sí. Por otro lado, lo que tiene que ver con estar pagado o no por las pasantías, ahora en el Ecuador es una ley que todos los chicos deben ser pagados, ¿sí? Bueno, siendo las 10:35 de la mañana, nos vamos a un pequeño corte. Ya regresamos, amigos. Pero eso para no pagar. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los hombres nos comprometemos con las ideas, con los hechos, con la historia, con nuestra sociedad, y al comprometernos entregamos conscientemente parte de nosotros para que aquello por lo que luchamos sea posible realizar. Rubén Guarderas, Gijón. El Ballet Nacional del Ecuador celebra sus 38 años de vida institucional. Por primera vez, los espectadores disfrutarán de 20 obras coreográficas durante 5 días. Desde el 23 al 28 de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 7:30 de la noche. 38 años al servicio de la comunidad. Solicite su invitación en www.balletnacionalecuador.org.es o retire los pases en la Manuel Abascal N4063 y Gaspar de Villarruel. De 8:30 de la mañana a 7 de la noche, en Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Le esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Tu casa, la casa de todos. Con música, esculturas, cine, desfiles, homenaje a los mejores gestores culturales. Tu casa. La Casa de las Culturas, del 2 al 31 de agosto. Entrada libre. 74 años de la Casa de las Culturas. Rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, bienvenidos otra vez acá a nuestro programa Canas al Aire. Estamos con Matthew Coñac. Sí, justamente estábamos conversando un poco fuera de micrófonos sobre lo importante que es valorar cuando uno ya te jubila, ¿no? Entonces, ya no tienes que levantarte a las 7 de la mañana para ir a trabajar, para llevar el alimento a tu casa. Tienes, el IES te paga, ¿sí? Pero no tienes esa motivación que te ayuda a ser una mejor persona. Y teniendo tanta experiencia, lo importantísimo es poder amanecer y decir, bueno, ahora les voy a nutrir a estos chicos, a este grupo de chicos que tengo con todos mis conocimientos. Entonces, es importantísimo que las personas hagan esto. No solo por el dinero, sino por ser cada día, levantarse, sonreír, ayudar a los demás. ¿Teníamos un ejemplo? ¿Querías dar un ejemplo, Matthew, sobre esto? Bueno, el ejemplo es de mi mamá, porque ella se jubiló y ahora está apoyando a jóvenes, incluyendo a jóvenes de 15 años en la escuela, de hacer sus deberes y prepararse para las examinaciones. Ella le encanta mucho. No todo el mundo puede o quiere hacer eso, pero es una muy buena forma. Yo pienso que también es una buena forma para apoyar a que disminuyan las percepciones que existen entre las generaciones y también entre los empleadores y los jóvenes. Hay muchos empleadores o personas mayores que ven los jóvenes como personas que son vagas, que tienen problemas de actitud, etcétera, etcétera. Yo pienso que eso es un problema de percepción, porque no hay suficiente comunicación entre los dos. Y eso puede disminuir si buscamos formas, como la forma que mi mamá hace, por ejemplo, de apoyar a jóvenes para que comunican más entre los dos. Sí, es muy importante que esta brecha de edades se acorte cada vez más. Y esto va a suceder cuando haya interacción de los jóvenes y de los adultos mayores. Por ejemplo, conozco una organización en Holanda, ¿sí?, que tiene una casa donde están los adultos mayores y recibe a chicos estudiantes para que puedan dormir ahí, vivir ahí, pero dando su tiempo a los adultos mayores. Sí, un tiempo de calidad y de calidez también. Entonces, les dan el techo a cambio de este pequeño trabajo y de ayuda social a los adultos mayores. Hay otro punto, pienso, es que sí tenemos que hacerlo para que haya mejor comunicación, para que seas más lindo el diálogo entre los dos, pero hay otro punto de vista que es una necesidad. Porque vivimos ahora en un mundo donde vivimos más tiempo. El promedio aquí, esta vez en Ecuador, un poco más, vivimos un poco más tiempo en Ecuador en promedio que en otros países. Lo que significa es que entonces hay más y más población que tienen que apoyar a las personas mayores. Y entonces, en el futuro, lo que estamos ya empezando a ver en muchos países es más opciones de trabajo y posibilidades de trabajar en esta economía del cuidado. Entonces, muchos trabajos para apoyar a personas de edad que viven en centros o en hospitales, etc. Entonces, hay muchos trabajos en esto que van a hacer de ahí un acercamiento entre las generaciones. Me parece súper chévere. No lo había pensado tan... Sí, es que bueno, este punto me parece tan amplio ahorita que soy un experto. No lo había pensado así, la problemática del trabajo juvenil, se podría decir. Claro. Porque ahí viene mucho del por qué no hay tanto trabajo, si es que sí podría haber. Pero, amigos, no se olviden que si tienen alguna pregunta, algo que contarnos... nuestros números están abiertos al 222-0966, 222-0966. Bueno, lo que decíamos es que la población de adultos mayores cada vez es más grande, ¿no es cierto? Hay ciertos países que hay más adultos mayores que jóvenes. Entonces, esto del trabajo y dar la experiencia, debemos hacer una interrelación, deberíamos... ponernos a pensar además que todos vamos para allá, absolutamente todos vamos a ser adultos mayores. Entonces es muy importante que nuestros, todo lo que nosotros sabemos y demos oportunidades a los jóvenes, enseñándoles, dándoles una oportunidad para que aprendan de todos nuestros conocimientos. Sí, en el mundo donde vivimos, y aquí pienso que es el caso también en Ecuador, hay más gente que estudian más y más gente que viven más largo tiempo. Significa que la población activa se disminuye un poco y la tasa de dependencia es más del 50% en el Ecuador. Entonces sí tenemos que buscar formas, porque eso involucra sobre muchas cosas de política, por ejemplo, del seguro social, de la jubilación, etcétera. Claro, exactamente, porque va a llegar un momento que ya la jubilación ya no van a poder pagar todos. ¿Cómo les pagamos a todos si es el 60% de la población es adulta mayor? ¿Quiénes son los productivos que están dando el dinero para que se paguen las jubilaciones? Entonces, esto realmente es un círculo. Uh-huh. Porque además, como tú dices, Matthew, los jóvenes se están preparando más y más, entonces están estudiando mucho más tiempo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esta brecha de ser productivo es poquísima. Entonces, pienso que también sería importante que los chicos no solamente estudien lo que es ser abogados, ingenieros, doctores, sino deberíamos hacerle un poco más pequeño para hacer como tecnologías, para que los chicos sean tecnólogos en algo que sí les guste, por supuesto, porque así lo van a hacer bien y no va a ser tan largo el estudio. Entonces, se va a poder trabajar más tiempo. Bueno, es importante. Hay más trabajos técnicos y manuales que trabajos de abogado o de doctores. Eso tal vez es el caso aquí, es el caso en mi país también, en mi país que es Francia también, donde hay más trabajo y donde se paga más son esos trabajos manuales. Entonces es algo que sí es esencial. Sí es esencial, ahora que lo mencionas, pero también la gente tiene el otro pensamiento, ¿no? O sea, que un tecnólogo no va a ganar lo mismo, sí, o no va a lograr lo mismo que un abogado. Entonces, lo único que la gente sigue haciendo es estudiando. Yo termino en la universidad y sigo con mi maestría y después sigo mi PhD. Entonces, no, yo en lo personal prefiero ganar un poco de experiencia para saber realmente en lo que yo quisiera especializarme para después seguir estudiando. Pero eso también implica que ya alguien más estudie una maestría y que puede ganar mi puesto de trabajo. Yeah. Entonces, pero es por eso que es muy importante, como yo le decía antes, de abrir la puerta de trabajo a sus niños, a los jóvenes, temprano, para que se den cuenta y que hacen una reflexión sobre lo que quieren hacer. Porque eso es también un desafío muy grande cuando tú eres joven, de saber qué quieres hacer. Y hay muchos que empiezan una carrera y después se dan cuenta que no es lo que querían, y que cambian, etcétera. Y entonces, para disminuir este riesgo, es muy importante de abrir los ojos. Y aquí también las personas mayores, las que tienen experiencia, les pueden apoyar a hablar y a discutir de sus experiencias. Y también hacer un pequeño como pasantías en lo que ellos sabían hacer o se dedicaban, que también me parece chévere. Sí. Como, por ejemplo, mi papi, si ya se jubila, él es ingeniero eléctrico. Entonces sabe un montón de estas cosas y podría ayudar a algunos chicos a mostrarles realmente lo que es la carrera. Si les gusta o no, porque él también tenía un concepto equivocado de su carrera. Él siempre cuenta que cuando él comenzó a estudiar, él pensaba que iba a estar todo el tiempo arreglando los postes de luz. Y que al final nunca ha arreglado ningún poste de luz. Entonces hay también esos a veces pensamientos equivocados, sí. Pero que está bien, sí, ¿no? Sí, sí. Y para volver a esa cuestión de pasantía y de aprendizaje, es muy importante que sea de calidad. Porque para reducir la posibilidad de abuso. Porque si no es posible que empleadores emplean jóvenes porque necesitan alguna ayuda. No, la idea no es esto. Si tú quieres ser un aprendizaje o una pasantía, es porque tienes que aprender algo. Entonces, un aprendizaje de calidad es un en el cual hay alguien que va a apoyar, a tomarte en la mano para enseñarte cómo funcionan las cosas. Claro, ese es el punto, ¿no? O sea, debemos, cuando tenemos una persona, un chico, un trabajador joven en nuestra empresa que está haciendo una pasantía, enseñarle de verdad todo. Y uno debe empezar desde el principio. O sea, como se dice... Las bases, exactamente. Eso es fundamental. Ahora, el trabajo está cambiando mucho. El tema del trabajo, la forma de trabajar está cambiando. Sí, lo que tenemos que hacer es abrir la forma de pensar, abrir el ¿cómo se dice? El know-how de las cosas, ¿no? Hacer pensar a los chicos que no solamente hay los mismos carreras. Profesiones, carreras, exactamente, sino que hay mucho más. Es más, hasta te puedes inventar. Además, en este país que es pequeño, hay muchísimas posibilidades de inventarse cosas. Pero también el trabajo está cambiando en términos de también de tecnología. Entonces yo pienso que es una buena... Tú sabes que hay la mitad del mundo, la de la población del mundo, 7 billones, ¿no?, de personas que tienen acceso al Internet, la mitad que no tiene acceso al Internet, 50%. Es tan grande. Sí, pero en Ecuador, ¿sabes cuál es la tasa? 80% tienen acceso. Entonces es más desarrollado. Hay más gente que tiene eso y hay muchas opciones para jóvenes y menos jóvenes de trabajar detrás de su pantalla, de su teléfono y trabajar a veces con crowd work, etcétera, sobre plataformas en las cuales tú vas a trabajar por alguien o con alguien que está en Estados Unidos, en Alemania o en Japón. Eso es muy bueno y es muy bueno para los jóvenes. Pero también tenemos que pensar en que quién va a encargarse de verificar que esos jóvenes que trabajan sobre esas pantallas tienen la misma protección que si estaban en un trabajo. ¿Quién va a encargarse que reciben el sueldo mínimo, que si son protegidos en caso de accidentes, que si reciben una jubilación, etcétera? Entonces, también esa discusión tenemos que tenerla, especialmente en un país, vamos a decir, avanzado en el sentido de que hay una gran parte de la población que tiene acceso al Internet, donde es una fuente muy nueva de empleos. Claro, y bueno, ahora que tú sacas a colación esto, Matthew, la verdad es que te das cuenta que los de la tercera edad, las personas de la tercera edad, tienen este pequeño problema con la tecnología. Entonces, eso hace que las personas de la tercera edad estén menos al alcance de hacer otros trabajos, porque en realidad ellos podrían hacer trabajo también en casa, sí. Así como los jóvenes que tú dices que también es importantísimo esto de ver de otra forma la tecnología, ¿no? Porque ellos ya no tienen que estar físicamente en un lugar, pueden trabajar directamente en Alemania siendo y estando aquí. Eso les llamamos los digital natives, los nativos digitales, los niños del milenio que nacieron con esto, entonces es muy fácil. Pero las cosas están progresando muy rápidamente y todos pienso que próximamente no será una cuestión de ser joven, de saber utilizar bien esas plataformas, todo el mundo lo va a hacer. Pero mira, yo estaba hablando del 50% que tiene acceso o no acceso aquí, es el 80% que tiene acceso y 20%. Ahora vamos a empezar a hablar más de los que tienen acceso y los que no tienen acceso al Internet, pero vamos a hablar más de los que hacen buen uso del Internet y los que no le hacen buen uso. Es decir, si 80% de la población tiene acceso, pero una gran mayoría de ellos es para jugar con Facebook, tal vez hay otras formas un poco más productivas de hacerlo. Claro, exactamente. Y eso también, los adultos mayores creen que solamente es para eso el Internet. Entonces no les interesa esto del Facebook y todo. Entonces por eso ellos tienen este miedo a la tecnología. Entonces, claro, entonces aquí, como tú dices, pueden ser ya no solamente los adultos mayores, en este caso, ayudar a los jóvenes, que eso es lo que yo pensé desde el principio, ¿no? Enfocar esta entrevista, sino que ahí los chicos, los jóvenes que no tienen trabajo o que sí lo tienen, pueden ayudar a la población. Es la base del respeto, ¿no es cierto? La base del respeto es, yo pienso que yo puedo aprender de ti, y tú piensas que tú puedes aprender de mí. Y así conversamos, y nos apoyamos y aprendemos más. Y eso es lo que tiene que pasar entre las generaciones también. Claro, porque ahora está afectado directamente el mercado de trabajo. O sea, la dinámica y la estructura del trabajo tiene que empezar a cambiar, porque todos estamos cambiando y todos nos volvemos en esta onda de la tecnología también. Entonces hay que ser, tenemos que tener un sistema previsional, porque como dije hace un rato, va a haber más adultos mayores que jóvenes. Sí. Y tenemos que recordar una cosa muy básica, pero muy evidente, muy simple. El futuro del trabajo no es por allá y vamos a ir allá. El futuro lo estamos construyendo cada día. Entonces, no es algo que existe en el futuro que podemos ver que es tangible. Es algo que nosotros tenemos que hacer y preparar. Sí, aparte de esto, me parece importante que todo debe empezar en la familia. O sea, el núcleo familiar, siempre llegamos a lo mismo, que es muy, muy, muy importante. Sí, bueno, tenemos una pregunta para Matthew, un radio oyente que nos ha llamado. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días, mi nombre es Pablo. Sí, cuéntame. Les quería felicitar por el programa, me parece muy bonito, muy interesante lo que nos está contando el señor Cognac, al que le quería hacer la pregunta. ¿Qué les diría a los adultos mayores que podrían enseñar a trabajar a los jóvenes? Esa sería la pregunta. ¿Qué les podría decir a los adultos mayores que puedan tener acceso a jóvenes para poder enseñarles a trabajar? Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Por llamarnos y que tengas un hermoso día. Muchas gracias, Pablo. ¿Dónde vienes, Pablo? ¿De dónde? ¿De qué ciudad? Ya se fue. Me parece que la pregunta es, no sé si escuchaste. Sí, yo escuché. Sí. ¿Qué pueden hacer las personas? ¿Qué mensaje le puedes dar a los adultos mayores? Oye, hay un desafío que existe con muchas personas mayores, es de solitud, ¿no? ¿Cómo es? Loneliness. Soledad. Hay muchas personas mayores que se sienten un poco solos, que no tienen muchos amigos o mucha familia. ¿Qué podemos hacer para que disminuya un poco esa soledad? Y hay muchos, y yo te digo por experiencia, por hablar con muchos de ellos, que les encantarían compartir sus conocimientos. Así es. Compartir el conocimiento de una vida. Entonces, es lo que llamamos en inglés una win-win. Ellos ganan porque se sienten un poco más solos y enseñan lo que han conocido, su experiencia, a los jóvenes. Y al mismo tiempo los jóvenes aprenden algo que les va a apoyar a generar empleo y también a hacer crecer el país de forma más productiva. Sí, realmente deberíamos abrir un conversatorio a nivel de país, porque está invisibilizado además de esto. La falta de empleo para los chicos y lo que los adultos mayores también se sienten solos. Entonces, deberíamos, como tú dices, con este ejemplo maravilloso que pones, deberíamos hacer un conversatorio para que estos dos lados de la moneda comiencen a estar más juntos y convivan un poco más. Porque cuando tú lo ves, y es así en cada país, somos buenos a construir y a desarrollar centros para los jóvenes, de deporte, etcétera. Tenemos también la habilidad y somos buenos a hacer centros para las personas mayores que se encuentran. pero no conozco muchos centros de mayores y de más jóvenes. Y eso tal vez es un tema que se podría desarrollar. Claro que sí, es importantísimo porque les ayuda a los jóvenes en el sentido de que están teniendo toda esa experiencia, les están contando. Y por el otro lado, los adultos mayores se sienten mucho mejor porque están ayudando. Y aparte de eso, también sería como un núcleo familiar, porque comienzas a tener este como abrazo de los adultos mayores y de los jóvenes. Y es un poco irónico porque yo veo aquí, mi esposa es ecuatoriana, yo veo aquí en Ecuador que el centro nuclear de la familia es muy importante. Las familias se ayudan, se aman, hay diálogo entre ellos, pero afuera de eso tal vez es lo que es un poco más difícil, es que hacer un intercambio más fluido entre esas generaciones, y hablamos así también entre los trabajadores y los empleadores, donde también hay grandes diferencias de edad. Sí, y aquí también entra en esta ganar-ganar, entra lo que hemos estado hablando desde el inicio de los programas, el valorar a los adultos mayores, el otra vez retomar y aprender que ellos son la fuente de sabiduría, que no se dan cuenta, pero con estas pequeñas actividades va a ser, no hay otra mejor forma que ellos podrían tomar conciencia a través de ello. Claro, y también respetar y valorar a los jóvenes. Porque como decía al principio Matthew, hay muchas personas, adultos mayores o simplemente mayores, que dicen no, es un chico, es un vago, o sea, ya, porque está tatuado, ya es de la cárcel. O sea, tenemos que también ser un poco desde el otro punto de vista, ser un poco más abiertos y ver que los chicos son muy, o sea, son jóvenes, pero tienen muchos valores, no solo porque son jóvenes son malos, para nada, sino que tienen muchos valores, también es importantísimo ahí la familia y tienen muchísimo que dar. Tenemos que dar oportunidad a los jóvenes para que puedan seguir adelante de una forma bonita, siendo respetados además. O sea, este respeto es de las dos vías. Que también creo que hay que entender que las generaciones han cambiado, que el adulto seguramente era distinto que cuando, o sea, al joven de ahora, pero cuando nosotros seamos adultos, los que somos jóvenes ahora, los que siguen van a ser distintos. Entonces hay que respetar las generaciones, que todo cambia y que tenemos que ir adaptándonos de la mejor manera para tener una sociedad más justa, más equitativa. Hay otro punto también, es que hay muchas personas mayores que antes de jubilarse, por ejemplo, un año antes o dos años antes, dicen, ahora me voy a jubilar, entonces finalmente yo voy a hacer lo que siempre he querido hacer toda mi vida. Yo voy a abrir mi negocio, yo voy a negociar esto, etc. Y no pensamos suficiente, en mi punto de vista, en apoyar ellos a hacer esta creación. Somos buenos a crear centros de emprendimiento para que los jóvenes se encuentran y desarrollan su propia empresa, que hay intercambio entre discusiones entre ellos, pero eso podríamos hacerlo fácilmente invitando ambas generaciones, porque una startup no tiene que ser sinónimo con una compañía de jóvenes, ¿no? Claro, exactamente, sí. Por eso mismo hemos tenido aquí también a personas que nos ayudan con emprendimiento solamente para adultos mayores. Existen, sí. Perfecto. Tuvimos aquí una invitada que nos habló de eso. Aparte también, el otro día estábamos conversando con otra invitada que ella está estudiando medicina y ella tiene un grupo de clown, ¿sí? Y entonces nos llamaron los adultos mayores interesados también en esto. Por una parte, hacer lo que les gusta, porque eran unos señores que hacían música, ¿sí? Pero también el lado lindo de ayudar a los otros, a los enfermos. Entonces también hay que ponerse a ver que sí quieren, tienen ganas. Entonces tenemos que abrir más puestos, más lugares para que estén involucrados los adultos mayores. Y como Matthew dijo, para que también estén los adultos mayores y los jóvenes y hagan una conversación de todo esto, ¿no? Sí, tenemos que pensar en el futuro. Aquí hay como un 6% de la población que tiene más de 60 años, entonces es una situación muy diferente de otros países del mundo. Pero si tú ves hacia el este, me refiero particularmente a Corea y a Japón, entonces por el progreso de la medicina y por la cuestión de los estudios, hay mucha gente que son muy mayores y que todavía quieren trabajar. Muchos de ellos tienen trabajos que típicamente son de jóvenes que tienen un poco menos de experiencia. No estamos en la misma situación demográfica aquí en el Ecuador, pero tal vez sucedamos en pocos años. Uh-huh. Entonces podremos prepararnos en este pensamiento que no hay que pensar que ciertas categorías de trabajos deben pertenecer a una cierta regeneración. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero una pregunta nos están escribiendo constantemente, nos saludan, y me escribe una amiga que dice, en Ecuador, con la ley de educación superior, se impide que la gente mayor con muchísimo conocimiento y experiencia pueda impartir clases por falta de una maestría. Así, profesionales de mucha valía se vieron obligados a renunciar a sus cátedras a favor de jóvenes sin ninguna experiencia, pero con maestrías. ¿Cómo se resuelve este problema en otros países? ¿Tienen esta temática? Es decir, aquí los adultos mayores no pueden conseguir trabajos, ¿sí? Porque las leyes se los impiden, porque no tienen una maestría, por ejemplo. Es que también se hizo una ley en donde los profesores o personas que van a enseñar tienen que tener una maestría. Ajá. Entonces, si no tienes una maestría, no puedes hacerlo. Entonces, por eso dice que muchas personas renunciaron y llegaron gente nueva con maestrías, pero sin experiencia. Ajá. Entonces, esa sabiduría de las personas más adultas se fue. Entonces, ¿cómo se podría resolver o cómo se resuelve eso en otros países? ¿Existe esto? No te puedo decir. Tal vez aquí estamos hablando de un tema un poco distinto porque se trata de la ley, ¿no? Entonces, claro. Todo depende. Sí, la comunicación es importantísima para esto. Sí, o sea, sí, aquí es la doble brecha, ¿no? Otra claro. vez, porque mucha gente está estudiando doble para no poder salir de ese trabajo, porque obviamente necesitan el trabajo, pero todo ese tiempo... Es por eso que se necesita tanto esa discusión tripartita de la cual yo hablaba al principio, uh-huh. entre el gobierno, entre los empleadores y los trabajadores. Es hablando de esas cuestiones que podemos, bueno, tal vez buscar soluciones o a veces cambiar leyes. Exactamente. Bueno, Matthew, qué pena, se nos terminó el tiempo. Te agradecemos muchísimo. Nuestro programa subió a otro nivel con un entrevistado de tu calidad. Gracias a la esposa que no quiso hablar también, que está aquí. Muchas gracias, Katy y Dani. Y Dani, muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias.